En Teleelch Radio Marca, elecciones locales. Pues hemos llegado ya a las 9 en punto de la mañana. Como hemos anunciado, tenemos con nosotros a próximo candidato electoral. Él es Carlos González, él es el alcalde de Elche. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, muchas gracias. Antes de conocer un poco más ese perfil personal de los candidatos y de sus programas y aspiraciones políticas, queremos situar a la audiencia, a nuestros telespectadores, porque también conectamos con la señal de Teleelch, y a nuestros radioyentes con la introducción de la vida y la trayectoria profesional y política de los candidatos. El PSOE de Elche quiere repetir un tercer mandato con el mismo cabeza de cartel, Carlos González, como ocurrió con Diego Maciá, quien logró ser alcalde durante 12 años para completar su proyecto de ciudad. Escondido tras las cañas, Carlos González Serna nació en Elche, tiene 58 años, dos hijos y se afilió al Partido Socialista en el año 86. Es licenciado en Derecho por la UNED, ejerció como abogado hasta el momento en el que solicitó el pase a la situación de colegiado no ejerciente en junio de 2015. Con anterioridad, entre el 95 y 2004, fue concejal en el Ayuntamiento, asumiendo diferentes responsabilidades en la gestión municipal y en la empresa Pymesa fue vicepresidente. Luego, hasta 2008, fue diputado nacional por la provincia de Alicante y entre sus responsabilidades en el Congreso fue portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión Interior entre 2004 y 2011. Cuatro años más tarde, en las elecciones de 2015, consiguió ser alcalde y sus cualidades como corredor de running, deporte que lleva practicando durante 20 años, le han ayudado para cruzar sus metas. Aguanta en solitario los embates políticos y se le conoce como una persona tranquila y dialogante. Le apasiona el mar, recorrer los rincones del Camp de Elche y, cuando es posible, viajar por España y Europa. Le gusta ser alcalde y que a Elche le vaya bien. Carlos González, ¿por qué? ¿Por qué cuatro años más? Bueno, porque el Partido Socialista y yo como alcalde de la ciudad en representación de esta formación política tenemos un proyecto para transformar y modernizar la ciudad que en este momento tiene por delante importantes retos e importantes hitos. Queremos seguir gobernando para seguir transformando la ciudad, para seguir modernizándola y para que culminen los grandes proyectos que están en marcha y este gran proyecto de transformación y modernización de Elche que lideramos como gobierno y que lidero como alcalde de la ciudad. Es cierto que llegó a comprometerse con Alejandro Soler de no repetir más de dos mandatos. Nosotros, desde el Partido Socialista, nunca hemos cerrado ninguna de las posibilidades a continuar trabajando en el futuro. Por lo tanto, yo creo que siempre hemos contemplado todas las posibilidades en cuanto a cómo afrontar los relevos en la alcaldía. ¿Tiene equipo? ¿En este segundo mandato está satisfecho con el equipo? Tengo el mejor equipo, tengo a los mejores y a las mejores, lo he dicho en reiteradas ocasiones, experiencia, ilusión, compromiso con los valores socialistas, compromiso con la ciudad, ganas de trabajar, pasión por Elche. Estoy rodeado de un conjunto de hombres y mujeres que estoy seguro que están preparados para gobernar y para asumir los retos del futuro. ¿Cómo definiría su lista electoral? Como la mejor. ¿Y cómo espera esta campaña electoral que se desarrolle? Pues que se desarrolle como una campaña limpia, constructiva, rigurosa, en la que podamos explicar nuestros programas y nuestras propuestas a los ciudadanos, ni más ni menos, sin insultos, sin descalificaciones, sin faltas de respeto y de consideración, como algunos han hecho a lo largo de los últimos meses. Por lo tanto, limpia y constructiva. Llevamos unos cuantos días ya de esta campaña. Hoy es el primer martes de la campaña electoral. ¿Cómo la está viendo? El arranque. Bueno, nosotros estamos haciendo nuestra campaña, una campaña constructiva, una campaña seria, una campaña para explicar el programa electoral y para ilusionar a los ciudadanos en el futuro que Elche tiene por delante. Por lo tanto, estamos haciendo una campaña electoral de poner sobre la mesa los retos, los desafíos, los proyectos para que Elche sea la mejor ciudad para vivir y trabajar, para que a Elche le siga yendo bien. ¿Les preocupa el porcentaje de participación que pueda haber en estas elecciones? Nos preocupa, siempre nos interesa la participación. Creo que es muy importante en democracia y que fortalece la democracia que haya una alta participación. Por lo tanto, lo que deseamos de cualquier proceso electoral, y en este caso estamos ante un proceso electoral autonómico y local, lo que deseamos es que haya una buena afluencia de ciudadanos a las urnas, porque eso pone de relieve el vigor y la fortaleza de nuestro sistema democrático. Por lo tanto, lo que queremos es que haya participación y por eso hacemos una campaña electoral en positivo, con propuestas que anime a la gente a ir a votar, que anime a los ilicitanos y ilicitanas a ir a votar por lo que quieren para su ciudad y para su comunidad. ¿El hecho de que pueda haber un alto porcentaje puede afectar a los resultados al Partido Socialista? ¿Piensan que si hay un porcentaje mayor que en 2019 es porque la gente quiere el cambio? Le voy a decir lo que pienso. En Elche no hay pulsión de cambio, en Elche tengo la sensación fundada y la convicción de que los ciudadanos apuestan por la continuidad, porque a Elche le ha ido bien en estos 4 años y porque la mayoría social quiere que a Elche le siga yendo bien en estos próximos 4 años. Y eso significa apostar por el equipo que ha estado gobernando, eso significa apostar por nosotros, por mí como alcalde de la ciudad. Por lo tanto, con independencia de los porcentajes de votación, en Elche lo que hay es una ciudad que ha ido bien en 4 años y una apuesta porque continúe yendo bien. Hemos visto que has pedido el voto porque quieres gobernar en solitario con mayoría absoluta. ¿Eso significa que ha pesado compromiso este gobierno de coalición? En la entrevista del balance decías que no habéis podido llevar a cabo proyectos tan importantes como el hotel en el convento de las Clarisas, un proyecto que incluís en vuestro programa electoral. En efecto, quiero que gobernemos en solitario. Quiero gobernar en solitario. Quiero hacerlo con diálogo, hablando con todos, escuchando al resto de formaciones políticas, trabajando para favorecer el consenso, pero tomando nuestras propias decisiones, sin que ni unos ni otros nos impongan sus propuestas ni impidan que saquemos adelante nuestras propuestas. Y al final eso se concreta en una fórmula. Queremos gobernar, quiero gobernar con mayoría absoluta para sacar adelante nuestro compromiso con los ciudadanos, nuestros proyectos electorales. ¿Qué imposiciones les ha molestado más en estos 4 años de mandato? Bueno, yo tengo que decir... ¿Aparcar el hotel? Yo tengo que decir que, por ejemplo, la pinza entre el Partido Popular y Compromís ha impedido que podamos haber rehabilitado las Clarisas y haberla convertido en una especie de una suerte de parador nacional, por ejemplo. Creo que más que allá de entrar en los pormenores, estamos poniendo uno de los ejemplos más relevantes, pero creo que lo fundamental, pensando en los 4 años que vienen, es que tenemos un programa electoral ambicioso sobre la mesa, un programa para continuar transformando la ciudad. Queremos llevarlo a cabo y para llevarlo a cabo, desde luego, no queremos queremos dialogar con todos, queremos buscar consenso, pero no queremos imposiciones de nadie. En el programa electoral incluyen la renovación o actualización del Plan General de Ordenación Urbana, en el programa, una promesa que queda ahí aparcada. En el programa electoral contemplamos la creación de una oficina para la gestión del Plan General de Ordenación Urbana y una reflexión sobre lo que significa en este momento abrir un proceso de renovación del Plan General. Hoy poner en marcha un nuevo Plan General significa abrir un periodo transitorio de 10 o 12 años que creo que la ciudad no se puede permitir. Por lo tanto, ante esa realidad, tenemos que apostar por otra forma de gestionar el urbanismo. Los últimos planes generales que se han aprobado en la Comunidad Valenciana han tardado de media 15 años desde que se puso en marcha el proceso de renovación hasta su finalización. No nos podemos permitir un proceso de esas características. La actualización del Plan General, ¿la ciudad se puede permitir tener un plan general tan obsoleto? la ciudad se puede permitir tener un plan general de 1998 que tiene algunas cuestiones que deben ser revisadas, pero que podemos llevar a cabo revisiones parciales con un criterio global, con un criterio integral que nos permita, desde una visión general, actuar sobre determinadas cuestiones concretas del planeamiento. Por lo tanto, cabe seguir progresando, cabe que la ciudad siga avanzando y modernizándose desde el punto de vista urbanístico con revisiones parciales. Pero ya le digo, los últimos planes generales que se han aprobado en la Comunidad Valenciana tienen de media 15 años de tramitación y no creo que sea una situación deseable para nuestra ciudad. ¿Y cuál va a ser el futuro del Camp d'Elx? Ustedes no quieren suspender las licencias de forma cautelar para las plantas solares. Y el futuro del Camp d'Elx es un futuro agrícola. Nosotros apostamos por lo que es el campo para nuestro término municipal, la principal infraestructura verde, una fuente de riqueza y también una fuente de cultura. Eso es lo que es el Camp d'Elx. Y hay una regulación específica en la Comunidad Valenciana que ordena la forma en la que se tienen que implantar las energías renovables en los términos municipales de las ciudades y que protege los espacios uh-huh. sensibles y naturales. Creo que se está dando una imagen distorsionada de lo que puede ser la instalación de paneles fotovoltaicos o de plantas fotovoltaicas en el Camp d'Elx. Se está dando la imagen de que vale todo y se está dando la imagen de que todo el Camp d'Elx va a ser inundado por plantas fotovoltaicas, cuando solo el 3% del término municipal, el 3% de la extensión del término municipal puede ser utilizado como máximo en plantas fotovoltaicas y no se ha presentado solicitudes ni por el 50% de ese 3%. Y además estoy seguro que las 30 solicitudes que se han formulado no van a prosperar. Por lo tanto, se está dando una imagen distorsionada y el Camp d'Elx va a seguir siendo lo que es, agrícola, uh-huh. y creo además en el futuro agrario del campo de Elche. En el caso de que pueda formar gobierno, prioridades, la primera actuación que pondrá con la que continuará. Para nosotros hay dos o tres prioridades absolutas para los primeros compases si tenemos la responsabilidad de gobernar tras el 28 de mayo. La primera, licitar un proyecto que es clave y emblemático para el barrio de Carrús, el Palacio de las Artes Escénicas, esa gran infraestructura cultural de ciudad. Primera medida. Segunda medida, de naturaleza económica. Favorecer que las licencias de obras se concedan en 30 días, tramitaciones express para las licencias de obra de carácter ordinario. Y tercera medida, un gran pacto social, un gran pacto con los agentes sociales por la vivienda. Estamos proponiendo el poner en marcha 1.000 viviendas, la construcción de 1.000 viviendas en 4 años para atender esa problemática, esa necesidad que ha surgido en la ciudad de generar vivienda a precios asequibles. Pacto social por la vivienda con los agentes sociales, Palacio de las Artes Escénicas y licencias de obras en 30 días. ¿Y qué pasa con la movilidad? ¿Los aparcamientos van a ser una prioridad? Porque están haciendo provisionales, prometen también en el programa electoral miles de plazas de aparcamiento, aparcamientos subterráneos que no han podido llevar a cabo en este mandato por culpa de la pandemia, lo ha repetido en varias ocasiones. ¿Y qué hay también del tranvía? ¿Ustedes apuestan? ¿Por qué no apuestan por el tranvía? Me ha hecho 5 preguntas, voy a contestar a las 5. Todas relacionadas con la movilidad. Le voy a contestar a las 5. Y empiece, ¿por qué no apuestan por el tranvía? Empiezo diciéndole, perdóneme que le diga así, que acabamos de poner en marcha 1.600 plazas de aparcamiento gratuitos en los barrios. Lo digo por destruir el mantra que algunos quieren crear. Hemos ya puesto en marcha 1.600 plazas de aparcamiento gratuitos en los barrios. Tenemos previsto poner en marcha otras 1.000 y acabamos de presentar un plan de aparcamientos subterráneos para la próxima legislatura de 3.200 plazas de aparcamiento distribuidas en 7 parkings subterráneos. Por lo tanto, tenemos la realidad y un proyecto serio para llevar a cabo en los próximos 5 años. Y mire, yo sobre el tranvía, que no quiero eludir la pregunta, le voy a decir 2 cosas. Nosotros no tenemos ningún problema en relación con el tranvía. Ahora, respecto de lo que vino a decir ayer el señor Mazón, tengo que decirle 2 cosas. Una sobre el señor Mazón y su forma de actuar. El señor Mazón se ha comprometido en Elche a pagarnos los terrenos del Palacio de Congresos. No lo ha hecho. El señor Mazón se ha comprometido a redactar el proyecto del Palacio de Congresos. No lo ha hecho. Se ha comprometido a adquirir una sede para la Diputación Provincial en el Centro Histórico. No lo ha hecho. Se ha comprometido a invertir en la Fundación Salud Infantil. No lo ha hecho. Es decir, las promesas del señor Mazón acaban en nada, en la nada. Por lo tanto, ante una nueva promesa que todavía es subir la apuesta, una promesa de 200 millones de euros en 4 años, tengo que decirle, la primera, no nos creemos al señor Mazón. Sus hechos nos invitan a que no nos creamos al señor Mazón. Segunda, creo que ha presentado un proyecto improvisado, poco realista y poco viable. Sí, pero una chapuza electoral. Vale, pero el tranvía podría venir a Elche. No me importa ahora el proyecto del PP, sino el suyo. Le digo, no nos cerramos a ninguna inversión y menos nos cerramos a que pueda venir el tranvía. Se lo digo así de claro. Pero lo que ha presentado el señor Mazón tiene 2 puntos débiles. La palabra del señor Mazón, hoy por hoy, vale lo que valen sus hechos, es decir, nada, porque nada ha hecho. Y lo segundo, es una chapuza electoral desde el punto de vista en que no es un proyecto serio, no es un proyecto bien planteado y no es un proyecto realista. En 4 años no se pueden hacer 12 kilómetros de tram. En 4 años es imposible. Todo el mundo sabe lo que cuesta redactar, el plazo que tarda en redactarse cualquier proyecto de una complejidad media. ¿Cómo se va a redactar y ejecutar un proyecto de una complejidad extraordinaria en 4 años? También hay otro problema que preocupa y es la planta de basuras de la Sierra de Escrimach. A pesar de haber invertido 15 millones de euros, creo, en modernizarla y en reducir las molestias de los olores, sigue oliendo a basura. Y más ahora, de cara al verano, ¿qué van a hacer con esa planta? Bueno, tengo que decirle que es cierto que a través del consorcio de basuras hemos hecho una fuerte inversión en modernización de la planta para mejorar los procesos y también para paliar y para reducir las molestias a los vecinos. Lo primero lo hemos conseguido, ahora la planta, por decirlo de una forma comprensible, recicla más y mejor. Estamos en mayores porcentajes de recuperación, que era un objetivo, cumplir la legislación en materia de residuos. Y sí que es cierto que periódicamente sigue generando molestias y olores. Yo lo traslado puntualmente cada vez que se produce esta situación, lo traslado al presidente del Consorcio de Residuos en la Diputación de Alicante y estamos trabajando desde el consorcio para intentar minimizar esas molestias. Es cierto que hay menos molestias que antes, pero sigue habiendo molestias y nos preocupa. Y otro asunto que también preocupa, hemos entrevistado hoy mismo a la presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio San Antón, María José Ortega, y nos ha dicho que no tienen información de cómo va transcurriendo la renovación del barrio de San Antón, que con respecto a Pymesa se les dan pliegos de condiciones, se les inunda de demasiados informes jurídicos que no saben o condiciones que no saben por dónde coger las personas que deben tomar una decisión importante. Bueno, si abandonar su vivienda a cambio de nuevas. Vamos a situar el problema. Tenemos 3 edificios construidos, más de 200 familias viviendo en esas nuevas viviendas y tenemos ahora un pequeño grupo de familias sin recursos económicos, que no han tenido capacidad económica para adquirir sus viviendas en el barrio San Antón y a los que les estamos intentando dar una solución. Alquileres sociales, alquileres vinculados a su capacidad económica. Eso es lo que dicen los pliegos de condiciones. Yo pongo Pymesa a disposición de la presidenta, que probablemente tenga, no sé, decir que probablemente no tenga toda la información, pero me consta que en Pymesa se está haciendo un tratamiento individualizado de cada una de las familias que están en esa situación y que ya esas familias están aceptando esos pliegos de condiciones, que en definitiva son los contratos de alquiler con esas características en las que al final van a pagar una renta asequible directamente proporcional a su capacidad económica. Por lo tanto, yo le transmitiría a la presidenta de la Asociación de Vecinos que estamos trabajando con la máxima seriedad para resolver situaciones individualizadas que tenemos el máximo interés en que se resuelvan. Y una cuestión ya, por último, ¿habrá expropiaciones en el barrio San Antón si los propietarios de viviendas no, tendría no se por niegan, qué. Se niegan a abandonar los bloques que quieren ustedes derribar? No tendría por qué, porque les estamos ofreciendo viviendas nuevas en el barrio de San Antón a precios, a renta, con rentas por alquiler, a precios realmente vinculados a su capacidad económica para las familias vulnerables. Pero si alguien quiere impedir un proceso que es de interés general, porque compartirá conmigo que el derribo de los bloques de San Antón, que ahora mismo están deshabitados y en los que solo quedan 5 o 6 familias, es de interés general porque va a posibilitar que podamos seguir construyendo nuevos bloques de vivienda. Si hay que expropiar, en el último extremo, y no queriendo llegar a hacer uso de esa potestad que tiene la Administración, en último extremo habrá que expropiar, porque el interés general tiene que prevalecer frente al interés de uno. Entonces, es fundamental que se puedan derribar esos 4 bloques, de los cuales está el 99% de los pisos están vacíos. Es un problema que los pisos estén vacíos, es un riesgo, ya se lo digo a los vecinos que todavía quedan allí viviendo. Por lo tanto, tienen la facilidad para irse a las nuevas viviendas y yo les invito a que busquen soluciones de la mano de las propuestas que Pymesa está poniendo sobre la mesa, que son razonables y asequibles. Pues vamos a terminar esta entrevista ahora sí como candidato electoral con esa batería de preguntas que le pido que sea corto en las respuestas. Y preguntas con las que queremos conocer un poco más el aspecto personal. ¿Quién hay detrás del alcalde? Carlos González, ¿cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño es vivir tranquilo, que mi familia tenga salud, tener una vida normal, disfrutar de las cosas normales. No tengo ningún sueño extraordinario. Vivir feliz, tranquilo, con normalidad, con salud, ver a mis hijos continuar haciéndose mayores, disfrutar de la vida en condiciones de normalidad. De tu infancia, ¿qué recuerdo es el que tienes? ¿Cuál es tu juguete o tu juego preferido de tu infancia? El mejor recuerdo. Bueno, centrándolo en juguetes, siempre tuve un anhelo por 2 juguetes. Excalestri. Me fascinaba el Scalextri y también el Cinexin. Claro, algo que probablemente si escuchara un joven ahora no podría imaginarse que era, pero probablemente usted sí que lo recuerda. Cinexin y Scalextri eran los juguetes favoritos. Llegué a tener Scalextri, pero no llegué a tener Cinexin. ¿Y un consejo de tus padres? Bueno, sé bueno, sé honrado. ¿Conservas amigos y amigas todavía de la infancia? Y alguno de su profesión. ¿Y qué papel cinematográfico te gustaría interpretar? Bueno, esa pregunta es compleja, pero bueno, me viene a la mente, siendo abogado como soy de formación, Algunos hombres buenos, ese papel que hace Tom Cruise de abogado en situaciones, para situaciones complejas, causas difíciles. ¿Un personaje literario? Un personaje literario. Yo hay un libro que tuve que leer varias veces en COU, probablemente usted lo recuerde, sí. 100 años de soledad. Hombre, era el que entraba. ¿Varias veces lo leíste? En selectividad, sí, tuve que leerlo varias veces porque me quedó literatura para septiembre y tuve que hacer el análisis sintáctico de 100 años de soledad. José Arcadio Buendía, el patriarca de la familia Buendía. ¿Y cuál es el lugar donde te inspiras más para escribir tus discursos? Bueno, el lugar donde me inspiro más para escribir mis discursos en realidad es un espacio móvil. Normalmente pienso en lo que tengo que decir en los discursos, en la esencia de lo que tengo que decir, lo pienso corriendo. Cuando voy haciendo deporte, cuando estoy corriendo por la ciudad, en muchas ocasiones voy pensando en las ideas clave de los discursos importantes que tengo que pronunciar. El de la Constitución, el del 9 de octubre, etcétera. Por eso te vemos en tantas carreras. Bueno, a las carreras voy en realidad porque me apetece, porque me gusta compartir y me gusta disfrutar de lo que representan las carreras, pero cuando estoy entrenando, cuando voy solo con algún amigo corriendo de forma cotidiana, ahí en muchas ocasiones sí que voy seleccionando las ideas principales que quiero incluir en alguno de estos discursos importantes, y alguno he preparado mentalmente ahí. Otra cosa es que luego, desde luego, los articulo en la cocina y con el ordenador. ¿Tienes algún lugar preferido de Elche? Bueno, tengo muchos rincones preferidos de Elche. El primero que me viene a la cabeza es el pantano. Siempre me ha fascinado el pantano desde que era un niño pequeño y sigue siendo uno de mis sitios favoritos. Todavía voy de cuando en cuando, y ahora que además está precioso con esa lámina de agua y con ese pantalán. A todos nos fascina el pantano. Y por último, un pensamiento. Un pensamiento, el primero que me viene, y lo digo así, es Ucrania. Hoy escuchaba la radio, escuchaba qué es lo que está pasando, y el primer pensamiento es la paz en el mundo. Has escogido a Joaquín Sabina como tu cantautor preferido. ¿Por qué? Bueno, porque Joaquín Sabina es un poeta urbano. Joaquín Sabina es un hombre que le pone letra y música a muchas cosas que ocurren en la sociedad, que ocurren en nuestro entorno y con las que nos sentimos reflejados, con unas más que otras, porque tiene algunas canciones bastante transgresoras, pero en cualquier caso es un poeta urbano que refleja lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestro entorno, y que le pone música y arte a muchas ideas con las que uno se puede sentir reflejado. Pues antes de que pidas el voto, vamos a terminar con Joaquín Sabina pidiendo el voto a los ilicitanos. Carlos González, tu minuto para el voto. Bueno, a Elche le ha ido bien en estos últimos 4 años como consecuencia de la acción de nuestro gobierno, y en este momento nos presentamos ante el próximo 28 de mayo con un programa electoral, con unos compromisos de gobierno para seguir transformando la ciudad, para seguir modernizando los barrios y las pedanías, y nos presentamos también con un equipo de personas serias, trabajadoras, rigurosas, competentes y con pasión por Elche. Pido el voto a todos los ilicitanos que quieren que Elche siga mejorando. Pido el voto a todos los ilicitanos progresistas que quieren que Elche siga avanzando y modernizándose. Y le pido también el voto a todos aquellos ilicitanos que, no compartiendo nuestra visión ideológica, sí que comparten esos anhelos, sí que comparten esos deseos de progreso, bienestar y calidad de vida para Elche que hemos conseguido como consecuencia de nuestra acción de gobierno. Por lo tanto, le pido el voto a la gente de izquierdas, pero también le pido el voto a todos aquellos votantes de otras opciones políticas que confían en un partido, en un gobierno y en un alcalde que es capaz de transformar, de modernizar la ciudad y de hacer que a Elche le siga yendo bien. Sé que respiro porque sigo huyendo de todo el que me exige que muera y resucite, y si algún Paco Umbral me lo repite, que se vaya buscando un clavo ardiendo. A veces me va mal y a veces no, a veces quien se ríe el último soy yo. El día de los difuntos pongo flores en las tumbas de mis enterradores. Mordí el pastel sin apagar las velas, vi el sol salir.